Memoria de cine argentino. Y hoy vamos a recordar a un gran cantante y actor que se llamó Antonio Prieto. Juan Antonio Espinosa Prieto nació en Iquique, Chile, el 26 de mayo de 1927. Por cuestiones laborales, su padre llevó a su familia a residir sucesivamente en Tocopilla, Valdivia y Antofagasta. Finalmente se instalaron en Santiago. Antonio tenía 18 años, había completado sus estudios secundarios e ingresó a la Escuela de Leyes. Si bien desde niño le gustaba cantar, más sentía atracción por el deporte, destacándose principalmente en natación y atletismo. Intentó también sin éxito la actuación en el Teatro Experimental de la Universidad de Chile y después de cumplir con el servicio militar fue cuando se decidió que sería un cantante. Y con caradurismo se presentó ante el director de la radio cooperativa Vitalicia y obtuvo un breve contrato que le permitió debutar en 1949 en el Casino de Villa del Mar. Ese mismo año ganó el premio en un concurso de aficionados que se llamaba La Feria de los Deseos y que conducía Raúl Matas por Radio Minería con el tema ¿Tú dónde estás? Como pensaba que en Chile recibían más oportunidad los cantantes extranjeros, decidió probar suerte en Venezuela. Junto con dos amigos que tocaban la guitarra, con muy escasos recursos, emprendieron el viaje por barco hasta Guayaquil, para desde allí seguir por tierra. Se le sumaron dos estudiantes de medicina argentinos que también intentaban llegar a Venezuela, que eran Alberto Granados y Ernesto Guevara Lynch. Fueron realizando ocasionales presentaciones para ir subsistiendo, pasaron por Quito y recorrieron Colombia hasta llegar a la frontera con Venezuela, donde el grupo se dispersó. Los guitarristas chilenos regresaron a su país. El argentino Alberto Granados volvió para continuar sus estudios de medicina y Antonio Prieto siguió viaje hacia Caracas, donde realizó una exitosa prueba y se sumó a la orquesta española Casino de Sevilla, reemplazando al cantante que se había enfermado en medio de la gira que venían realizando por América, interpretando un repertorio compuesto por temas de Augusto Algueró y algunos temas españoles, vestido con el clásico pantalón ajustado y la chaqueta corta de los cantantes de flamenco. En 1952, la orquesta llegó a Chile, donde permaneció por un año, para luego trasladarse a Buenos Aires, donde se presentó en la UAT Embassy. Fue entonces que Antonio Prieto inició su carrera como solista. Contratado por Pedro Gallardo, que era funcionario del Ministerio de Telecomunicaciones, para actuar en Radio Belgrano y Canal 7 de Televisión. De los $250 mensuales que ganaba en la orquesta, pasó a ganar $3,000. Cumplido el contrato, regresó a Chile, grabando antes en RCA Víctor un disco de 78 RPM que incluía Violetas Imperiales, tema de la película del mismo nombre protagonizada por Carmen Sevilla, y con Habana en el lado B, acompañado por la orquesta de Vieri Fidanzani. Cuando regresa a Buenos Aires unos meses después, descubre con sorpresa que su disco había batido récords de venta. Fue el primer eslabón de una larga cadena de éxitos que hicieron que durante muchos años Antonio Prieto tuviese como residencia principal Buenos Aires. Sus éxitos continuaron en Brasil con presentaciones en Radio Tupi de Sao Paulo con la gran orquesta de Luis Arruda Páez. Fue por entonces que comenzó a acompañarlo como pianista y arreglador su hermano Joaquín, que había estudiado piano desde chico y se convirtió en el complemento ideal para la voz de Antonio Prieto. En 1955 se casó en la Argentina con Teresa Walters Escurra, 10 años menor que él, superando la resistencia de la familia de la novia, que auguraba corta duración al matrimonio. La realidad fue muy distinta, ya que permanecieron casados hasta el fallecimiento de Teresa en el año 2001. Inmediatamente después de la boda, la pareja viajó a Cuba y después de 3 meses de actuaciones en la radio y la televisión de La Habana, siguieron a México, donde el éxito de Antonio Prieto fue extraordinario, especialmente con su versión de El reloj de Roberto Cantoral. En México nació el primero de sus 5 hijos, único varón, llamado Guillermo. Le seguirían 4 mujeres, Teresa, Sofía Clara, María Isabel, que falleció con solo 10 años de edad, y María de Jesús, que le darían 14 nietos, algunos de los cuales están vinculados con la música. Vamos a escuchar a Antonio Prieto en uno de sus grandes temas, que se llama La Novia. Y por Antonio Prieto. Blanca y radiante va la novia, le sigue atrás un novio amante, y que al unir sus corazones harán morir mis ilusiones. Ante el altar está llorando, todos dirán que de alegría dentro su alma está gritando Ave María. Mentirá también al decir que sí, y al besar la cruz pedirá perdón, y yo sé que olvidar nunca podría, que era yo, no aquel a quien quería. Ante el altar está llorando, todos dirán que de alegría dentro su alma está gritando Ave María. Bueno, y esa fue la voz de Antonio Prieto. Qué voz maravillosa, con este gran tema, La Novia. Y para 1959, Antonio había grabado sin mayor suceso algunos temas de su hermano Joaquín. Este le dijo entonces que iba a componer una canción cursi, pero que le permitiría vivir toda su vida de sus derechos autorales. Llegó así el más grande de los éxitos de la carrera de Antonio Prieto, el que acabamos de escuchar, La Novia, que había sido compuesta en un viaje de México a Chile y fue estrenada en Radio Minería a fines de 1959 con una notable repercusión. El suceso siguió en México, donde la grabó y luego la presentó en Buenos Aires en el show televisivo Casino Philips. El éxito en Argentina fue rotundamente mayor e hizo que durante varios años Antonio Prieto fuera el intérprete más solicitado, con múltiples presentaciones en clubes y su propio programa televisivo, el Show de Antonio Prieto, que se emitía los días domingo por Canal 13 y la cita obligada para todo artista de renombre internacional que llegaba al país. Como agradecimiento al cariño recibido en Argentina, a la que consideró siempre su segunda patria, grabó tangos con las orquestas de Mariano Mores y Rubén Pérez Pocho. El tema La Novia inspiró una película que llevó el mismo nombre y fue protagonizada por Antonio Prieto junto a Elsa Daniel y Fernanda Mistral en 1961. Para ese entonces, ya Antonio registraba varias participaciones cinematográficas en España y en México. Su carrera cinematográfica se prolongó a lo largo de la década de los años 60 con otra película inspirada por un tema musical, Cuando calienta el sol, también realizada en Argentina, al igual que La pérgola de las flores y De profesión sospechosos. Participó en otras producciones mexicanas y españolas e incluso intervino en dos famosos filmes del género surgiente en Italia y España, conocido como el Western Spaghetti, y que fueron Por un puñado de dólares junto a Clint Eastwood y Llanto por un bandido junto a Francisco Raval y Lino Ventura. Para aumentar más la popularidad de Antonio Prieto, sirvió su participación en el Festival de San Remo en 1964, el primero en el que se invitó a figuras internacionales para compartir los temas con cantantes italianos. Antonio fue uno de los elegidos, junto a Polanca, Frankie Lane, Frankie Avalon, Gene Pitney y Peggy March, entre otros. Interpretó en dupla con Gino Paoli un tema de la autoría de este, Ieri no en contrato mia madre, que alcanzó la final, donde resultó el segundo más votado detrás de la canción vencedora No, no le età, no es edad, interpretada por Gigliola Cinquetti y Patricia Carli, aunque oficialmente se consideró como segundo lugar a todas las canciones finalistas. Resultaría interminable continuar con el detalle de los viajes y presentaciones y realizaciones de Antonio Prieto a lo largo de su gran carrera, en la que registró más de 60 discos de larga duración, superando los 1000 temas grabados. Radicado definitivamente en Chile, se dedicó con éxito a los negocios, estableciendo con su esposa e hijos una cadena de heladerías llamada Bravísimo, sin dejar por ello de responder muchas invitaciones que recibía para cantar en otros países. Curiosamente, el país que más tardó en reconocer a Prieto fue el suyo, lo que lo llevó a decir jocosamente que era un cantante famoso internacionalmente, pero en su país era un ilustre heladero. Tuvo incluso un incidente en el Festival de Viña del Mar del año 1993, cuando debió imponerse a una parte del público que pretendía impedirle actuar. Finalmente, la presentación fue un éxito. Recibió en ese festival una gaviota de oro como premio a la trayectoria musical que hasta ese momento solo había recibido Lucho Gatica. Después de la muerte de su esposa en el año 2001, Antonio comenzó a manifestar problemas neurológicos que lo obligaron a abandonar sus presentaciones. En 2002 le diagnosticaron mal de Alzheimer. Su última actuación fue en el 2003 en el Teatro Municipal de Viña del Mar, y desde entonces se mantuvo retirado de los escenarios y pasaba sus días al cuidado de su familia en Viña del Mar. Se encontraba en su mansión de la Dehesa, en Santiago, cuando el mal de Alzheimer provocó su fallecimiento el jueves 14 de julio del año 2011 a las 22 horas en la clínica Tabancura de Santiago de Chile, a la edad de 85 años. Sus restos fueron inhumados en el Jardín de la Paz de Viña del Mar, por lo que pasado mañana domingo se cumplirán 8 años de su fallecimiento. Esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy a este gran cantante internacional y actor de cine argentino que se llamó Antonio Prieto.